ando enfocado y la feria está llegando. Los envidiosos por mí que sigan hablando. No ha sido fácil si supieran de dónde empecé. Se escucha un dicho que se sufre para merecer. Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando. Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado. Sigo siendo el mismo pero con más mente. Y en lo que me muevo tengo los conectes. Hoy todo es diferente al morrillo que miraba. Ahora carga su plebada, se mueve en pura blindada y no es prepotente. Al contrario, se distingue por tratar bien a la gente. Aunque de carácter fuerte, andamos de oro, chavalones. Jaciel Avilés. Yayay. ¡Chau! Una doble espejo para Jaciel. Arriba Culiacán, viejo. ¡Puro codiciado, locos! Ahí le va, carnal. ¡Uya! ¡Uya! Las patrullas. Y todo vuelve en Inco Caprín. Arriba Culiacán, Tijuana y Guadalajara. Adiamantado traigo el cuello y empezado. Doble pistola y también un Scar largo. Cuerno no gringo, un P90 doble cargador. Son unas cuantas armas que tengo en mi colección. Aquí sigo dobleteando, lubutinando, pisando. Un Rolex lleno de diamonds, me gusta andar combinado. Sigo siendo el mismo pero con billetes. Y en lo que me muevo tengo los conectes. Hoy todo es diferente al morrillo que miraba. Ahora carga su plebada, se mueve en pura blindada y no es prepotente. Al contrario, se distingue por tratar bien a la gente. Aunque es de carácter fuerte.